Bueno, lo primero que diría es que es algo más que un puñado de dólares, ¿no? En el caso argentino, por lo menos, es algo más, un poquito bastante más, ¿no? Ahora, diría que en general lo que ha pasado en las últimas semanas es un fuerte cambio de escenario. No tanto en lo económico, porque Massa va a tener que lidiar con los mismos problemas que Batakis, que a su vez lidiaba con los mismos problemas que Guzmán, ¿no es cierto? La inflación, tener que fortalecer las reservas, resolver el problema de la deuda en pesos, que es una bomba de tiempo, y también el problema de distribuir algo, porque la pobreza es muy fuerte, la indigencia se está expandiendo y hay sectores de la clase media que se están deslizando rápidamente para la pobreza, ¿no es cierto? Ahora hay un problema sistémico que enfrentan los tres. El capital no puede resolver la inflación y aumentar los salarios al mismo tiempo. El capital no puede restringir la masa monetaria y tratar de impulsar el desenvolvimiento de la economía. Las dos cosas al mismo tiempo, al menos hasta ahora, nunca se pudieron hacer. A lo mejor Massa, que es un superpoderoso, por ahí lo resuelve, ¿no? Digamos que en la situación actual, Massa es un ministro de Economía empoderado, pero no sé si es un superministro. Lo que ha hecho va a estar al frente de un ministerio que recupera funciones históricas que no se sabe muy bien por qué la fragmentó totalmente Néstor Kirchner, y duró esta fragmentación del Ministerio de Economía, duró 20 años con los problemas de descoordinación que tuvo Néstor primero, Cristina Fernández después, Macri después y hasta ahora también, ¿no? Entonces, esto es un gobierno unificado, de alguna manera, bajo la hegemonía del masismo. Y al mismo tiempo hay una suerte de reconfiguración o metamorfosis al interior del Frente de Todos. Porque si el orden jerárquico era cristinismo, albertismo, masismo, ahora esto ha cambiado. El orden jerárquico lo tiene en la primera posición al masismo, y después hay que ver en qué condiciones, si no es en paridad, el albertismo y el cristinismo, porque el presidente de la nación reserva todavía el poder de la lapicera. Si hay que sacar un DNU, si hay que enviar una ley al Congreso, la tiene que firmar él. Entonces es un poder que todavía mantiene. Ahora, al mismo tiempo, Cristina Fernández, en mi opinión, se ha quedado sin aire. No tiene capacidad de voz. Porque si algo dejó en descubierto la renuncia intempestiva y disruptiva de Guzmán, es que no había plan B y que todo lo que proponía Cristina Fernández eran medidas aisladas, todas destinadas a aumentar el gasto público, tanto como para contradecir a Guzmán, pero también al propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso no es posible. Si hasta hace un mes y medio atrás, el silencio, el callarse la boca era señal de disconformidad, hoy el que calla otorga. Es una cosa, hay un cambio cualitativo, me parece a mí también ahí, bueno, que habrá que verlo en el desenvolvimiento de estos días en términos políticos, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta que me hacía sobre la mayor sensibilidad o no, yo creo que cualquiera que tenga algunos años y un poco de experiencia en el desenvolvimiento de la economía argentina sabe que la economía argentina en algún momento devalúa y que cualquier gobierno en algún momento tiene que ajustar. Ahora, eso es una verdad tan grande como decir que mi reloj todos los días al mediodía da las 12. Y con eso no decimos nada, porque sabemos que va a dar las 12, ¿no? No decimos nada. Y con esto tampoco. El problema es descubrir el momento, la profundidad que puede tener una devaluación o que puede tener el ajuste y el ritmo, especialmente el ritmo del ajuste. Porque creo que, digamos, desde el punto de vista de la lógica íntima del capital, está todo dado para una política de shock, un shock de mercado. Ahora, ¿cuál es el problema en esta coyuntura? Que toda política de shock de mercado empieza por una devaluación. Y la economía argentina hoy no soporta una devaluación. Con esta tasa de inflación, salvo que estén dispuestos a llevar la inflación al 130, 140%, cosa que me parece difícil. Entonces, todo el énfasis de los primeros tiempos está puesto en fortalecer las reservas. Una vez fortalecidas las reservas, ahí podría haber una devaluación, ¿no? pero al mismo tiempo toda devaluación o este tipo de cosas te lleva a un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo van a ser? Hay que esperar las medidas para tener un poco de análisis, de tener mayores elementos para analizar y no decir cosas venturosas. Yo, la época que yo pronosticaba cosas ya pasó, ¿no? Yo ya pronostico pocas cosas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Bueno, en función de lo que dijiste, ¿no? Uno ya pierde capacidad de pronosticador. Pero de todas maneras, vos no pensás que, sobre todo pensamos en la canasta alimentaria, ¿no? Porque el índice de inflación es tramposo, porque los alimentos, inclusive los alimentos básicos, han aumentado mucho más que un 7, un 8. ¿Vos no pensás que se ha producido un ajuste por goteo, digamos, que de alguna manera el ajuste, hablábamos antes en el programa del Rodrigazo, ¿no? Que fue así como un shock de una noche, pero ¿no pensás que este proceso inflacionario de alguna manera es un ajuste permanente, especialmente en los sectores más vulnerables? Tarifas, exacto, tarifas, alimentos, alquileres, etcétera. No, eso desde el punto de vista del impacto en la carestía de la vida no hay ninguna duda. Por eso es que una de las grandes demoras que hay en todo esto y de las discusiones que tiene Massa internamente con otros sectores es que algo tienen que dar. Por más medidas de ajuste que todo, algo van a tener que dar, porque la situación no puede seguir así. A riesgo, es decir, o están muy seguros de mantener la gobernabilidad o a riesgo de una explosión. Eso está claro. Ahora, el ajuste se está produciendo vía la inflación, porque la inflación tiene dos fenómenos. Licúa los gastos del Estado. Claro que acá hay problemas, porque el gasto en jubilaciones está indexado. La UH también está indexada, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Pero el resto de los gastos se devalúa. Todo lo que tiene que pagar el Estado a los contratistas, los salarios, todo eso está perdiendo. Y al mismo tiempo, los ingresos aumentan. Ustedes vieron que todos los meses se baten los récords de recaudación por el proceso inflacionario, pero además la recaudación está creciendo por arriba de la inflación. Desde hace unos cuantos meses, lo dijo Fernández el otro día, pero es real. No sé si son 20 meses o algo así, que está creciendo por arriba de la inflación. Y eso es porque hasta en el primer cuatrimestre de este año, la economía estaba creciendo al 6%. Estaba creciendo mucho para lo que es el mundo en este momento, ¿no? Ahora se supone que va a empezar a ralentizarse, va a haber no necesariamente una recesión, dependerá del ajuste que venga, pero sí una desaceleración de la economía y por lo tanto menor o nula creación de empleo. Pero, digamos, esta licuación de los pasivos del Estado y el aumento de los ingresos del Estado, lo que lleva es a una disminución del déficit fiscal primario. Tenemos que una de las medidas, por lo menos se deslizó hoy, que van a ser anunciadas, y que esto tiene poco que ver con una ayuda social, es justamente al revés. Se van a dar de baja 100.000 planes sociales supuestamente categorizados como irregulares. ¿Qué pensás de esto, Eduardo? No, yo pienso que eso es probable. Hay una cuestión que es cierto, que hay un gran desorden en todos los planes sociales. Ustedes fíjense que todos los ministros que hay quieren unificarlos y todos los sectores interesados no quieren unificarlos. Cada uno maneja su porción de la torta. Como muchos otros gastos que están diversificados, cuando Batakis hablaba de tener una cuenta única del Estado, le saltaron todos a la yugular. Nadie quiere. Hay un gran desorden. A mí no me extrañaría que haya sectores que cobren tres planes y algunos que cobran ninguno, ¿no? Hay una gran distribución. Lo que pasa que eso, si uno mejora eso, esos 100.000 planes menos, lo que habría que hacer es aumentar el cupo de los planes, ¿no? Darlos con más equidad, digamos, pero no reducir el cupo en 100.000, sino aumentarlos. No sé si me explico. ¿Y qué pensás de las designaciones como las de Daniel Mars? Es decir, de ciertos personajes que estuvieron en cuestiones con Caballo, el Mega Canje, etcétera, etcétera. No me sorprende, porque en la línea que se va, uno de los problemas más serios de la deuda, y para la renegociación de la deuda que quieren todos estos gobiernos, cualquiera de ellos, por más crítico que sean, necesitan tipos que sean personeros directos del capital financiero internacional. Entonces, a mí no me extraña la designación de Marx. Ahora, si uno quiere hablar de los antecedentes históricos que tiene Marx, yo creo que es un hombre que debiera estar preso por la renegociación que hizo con el megacanje, el tiempo de Cavallo, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. Hoy está, el hombre está acá y ya lo tenemos puesto, ¿no? Es un problema, es una relación con los poderes financieros internacionales. Argentina necesita, en un gobierno de este tipo, que no cuestionan las cuestiones con el capital financiero, al contrario, y que tampoco cuestionan el acuerdo con el Fondo Monetario, no se les ocurre ni siquiera suspender los pagos para investigar qué es lo que se está pagando, bueno, el tipo de negociación es una negociación pro mercado, y entonces recurren a estos personajes. Además, con esto se ha perdido también todo tipo de dignidad en las designaciones, ¿no? Necesitan gente que les dé resultados positivos. Resultados positivos es estirar los pagos de la deuda, ralentizar lo más posible todos los pagos y conseguir cierto nivel de flexibilidad en las pautas con el fondo, que se sabe que son incumplibles, ¿no? Y no habría que descartar que le den cierta flexibilidad. No tanto como para que con esa flexibilidad pueda ser una política distributiva profunda, pero sí para disfrazar un poco los contenidos del ajuste. Porque ellos saben que, y también lo sabe el fondo, en términos políticos la situación aquí es muy delicada, ellos lo saben. Y por otra parte sospecho que el gran capital no tiene interés en que vuelva una política salvaje tipo Macri, porque eso desbarajustó toda la economía. En ese sentido, Massa es mucho más confiable. Luis, querías hacerle una pregunta. ¿Qué tal, Eduardo? No, fijándome en todo esto que estamos hablando y lo que se... Luis, casi no te escucho. A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, dale, a ver, dale. ¿Qué pasa con todo esto que se viene, más lo que, como estabas contando vos, ya lo que pasó... Con los sectores organizados, pues sindicalmente, si bien sabemos que hay un porcentaje muy grande de trabajadores informales, pero ¿ves que puede haber reacción? O como decíamos hace un rato cuando estaba Guillermo Sies hablando también respecto a este tema, es como que el peronismo los tiene, el verticalismo del peronismo hace que la clase trabajadora, los sectores populares no salgan y sus organizaciones los controlen tanto. Bueno, es cierto el verticalismo, la capacidad de control que tiene en este momento el sistema, el peronismo, a través de la CGT y a través de las direcciones de los movimientos sociales que están integrando el gobierno, es muy grande. Pero también es cierto, y Chiesa lo sabe bien, que en otras épocas, aún bajo el autoritarismo del peronismo, los propios trabajadores peronistas desbordaban ese control, ¿no? Hoy evidentemente es otra situación. Yo creo que, bueno, en el plano de la clase obrera está muy fragmentada, porque hay muchos sindicatos que tienen capacidad de fuego fuerte, que ganan muy bien. Uno va a los aceiteros, va a los camioneros, la economía del conocimiento ganan salarios. Sí. A los pacientes. Bancarios también. Bancarios, camioneros, que son los que tienen capacidad de fuego, ¿no? Y eso están en muy buenas condiciones. Y por otro lado, las direcciones sindicales tradicionales van negociando de tal manera que priorizan la mantención del empleo antes que los salarios. Y la gente se aferra al empleo. Se aferra al empleo. Claro, esto es un sector que no es mayoritario dentro de los trabajadores. Formales, ¿no? De los que tienen leyes sociales, tienen jubilación, tienen cobertura de obra social, etcétera. Hay otro sector que no está recibiendo aumentos, y por eso la discusión actual que hay, que aparentemente del gobierno de Massa, del equipo de Massa, están proponiendo un bono y la CGT se opone al bono. La CGT quiere negociar todo en paritarias, ¿no? Porque un bono los iguala a todos. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa disyuntiva. Y por otro lado tenés el otro sector de los movimientos sociales, que en los últimos tiempos se venía dando una convergencia bastante interesante entre los sectores más combativos, más clasistas, como la Unidad Piquetera, el sector de Grabois. También hubo reuniones con el Tridente, ¿no?, con los Cayetanos, no me acuerdo cómo se les designa ahora, a la CCC, la UTEP, el Evita, etcétera, ¿no? Pero no sé si eso va a evolucionar. Ahora esto ha generado mucha expectativa y están esperando que les tiren algo. Si les tiran algo, se van a quedar quietos otra vez. Pero si la carestía de la vida sigue el curso que tiene, no sé qué van a dibujar para sostener eso, ¿no? Pero bueno, todo esto está en proceso, ¿no? Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu participación en Periodismo en Movimiento y por supuesto no es la última vez que te vamos a molestar. No, les puedo agregar lo siguiente solamente. Guzmán está en un tris de ser un ministro transitorio que trate de estabilizar eso y dure un poquito y nada más, o ser un ministro de la transición que llegue hasta diciembre del año que viene, que hasta las elecciones, que se presente de candidato, y si gana le va a disputar el liderazgo del peronismo a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual se agotaría totalmente un ciclo y se abriría un ciclo muy diferente. Perdón, Massa. Massa, no sé qué dije. Guzmán. Guzmán ya fue. Sí, difícil. Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego.